informativo sobre con elementos para la campaña por el plebiscito de la seguridad social. Se hizo la sede del PIT-CNT como parte, bueno, de esta etapa ahora donde se supone que se empieza a intensificar la campaña. En realidad la comisión es la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos, es la que conduce la campaña del plebiscito por la seguridad social, donde está esa central sindical, están ámbitos como el MONDES, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, algunas organizaciones políticas que acompañan esta causa, ¿verdad? Y de esa actividad, de ese taller informativo que se hizo con la presencia de representantes de distintas organizaciones, unos 100 militantes de distintos gremios y, por ejemplo, del interior, había de Bella Unión, han informado participantes, se dieron informes sobre las implicancias económicas y sociales del plebiscito, se plantearon preguntas. Se informa después de esa actividad que el próximo lunes 26 hay una jornada nacional de propaganda con puestos fijos desde sindicatos, comisiones barriales, organizaciones políticas, barriadas. Se han repartido volantes para esta jornada, en fin. Y vamos a escuchar de ese taller informativo, por lo menos parte de lo que expuso la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Natalí Barbé, en esta actividad entonces ante decenas de militantes de todo el país. Bien decimos, son tres bases para que de ahí no se pueda bajar. No es una reforma jubilatoria, como los detractores la están llamando, sino es marcar tres puntos fundamentales para que de ahí para abajo no se pueda ir. Cualquier mejora que puedan realizar a través de cualquier ley o cualquier diálogo social sea de ahí para arriba. Lo que vamos a tratar más que nada ahora, yo creo que es uno de los motivos por los cuales se impulsó principalmente esta iniciativa, que es el aumento al barrer de la edad jubilatoria con esta reforma de la ley 20.130. ¿Por qué decimos el aumento al barrer? Porque primero se hace una reforma para sustanciar la seguridad social, porque es deficitaria, porque el peso de los pasivos es muy alto, porque no se puede sostener a futuro, pero los únicos que pagan este sistema nuevo son los trabajadores, aumentando su edad jubilatoria y recortando sus derechos. No se reformó ni el aporte empresarial, ni las exoneraciones que están pautadas por Constitución, ni que son legislativas, sino que todo el peso del déficit que supuestamente genera el Banco de Previsión Social se carga en los trabajadores. ¿Y de qué forma? Primero que nada, estableciendo la primer mentira de decirnos que en este país hay que aumentar la edad jubilatoria porque la tecnología hace que vivamos cada vez más y cada vez hay menos trabajadores aportantes por cada jubilado que tiene a sus espaldas para mantener su jubilación. Esta es la primera mentira. ¿Por qué? Si bien la tecnología aumenta la edad de vida, no rejuvenece a la persona, y todos sabemos que los trabajadores de a pie, no los que tenemos herencia, ni somos dueños de empresa, ni tuvimos la suerte de no tener que vivir una jubilación, el tipo de trabajo que hacemos normalmente a los 60 años ya no lo podemos realizar, por más que la tecnología nos lleve a vivir a los 90. Una empleada doméstica no puede limpiar 5 edificios como a veces lo hace para mantener su casa con 65 años, más allá de que la tecnología haya hecho que vaya a vivir más tiempo. Pero la primera mentira que nos dan es que la tecnología justamente es la que hace que sea tan pesado el sistema jubilatorio comparado con la cantidad de aportantes. ¿Por qué? Porque eliminó el 25% de los puestos de trabajo recién ahora. Estamos hablando de que un avance del 2000 al 2024, en solo 24 años, eliminó la cuarta parte de los puestos de trabajo. ¿Y dónde están y los podemos ver? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros en los edificios teníamos porteros? Y eran 4 porteros por edificio. Bueno, esos son 4 aportantes a la seguridad social, que hoy hay un portero a través de una cámara que atiende casi 24 horas de corrido, son 12 horas cada uno y 10 edificios cada uno. ¿Dónde lo vemos? En el ómnibus. Cuando nosotros estábamos en el ómnibus, había más o menos entre 8 y 12 trabajadores por cada ómnibus que andaba en la calle. Hoy hay dos, con turnos de 12 horas, con una maquinita donde nosotros pasamos la tarjeta. Lo vemos en Tata, donde curiosamente invierten nuestros aportes. Nuestros aportes, la SOAFAB lo invirtió en dar un préstamo a Tata para que creara cajas automáticas que dejara a trabajadores sin empleo. Antes de repente íbamos a Tata y como era una superficie muy grande, teníamos 10, 15 cajeros, ahora hay uno o dos cajeros y lo demás son todas cajas automáticas. Y en esta reforma ni Saldain ni ninguno de los detractores salió a decir la verdad. Hay 3 trabajadores por cada jubilado porque la tecnología ha eliminado la mayor parte de puestos de trabajo. ¿Y por qué no dicen la verdad? Porque no le van a cobrar aportes de seguridad social a las empresas que cambian trabajadores por tecnología. Esa es la primera mentira que nos mete cuando nos dicen en este país no hay natalidad. No, esto pasa a nivel mundial. Ni en Uruguay, ni en Francia, ni en Alemania. La natalidad bajó. Y lamentablemente en nuestro país no hay falta de natalidad. Nacen muchos niños en hogares pobres. Es más, tenemos mejor natalidad que muchos países europeos. Pero no van a exhibir el problema real porque tampoco lo van a atacar. En este país no existe que un empresario pague a la seguridad social los aportes por cada puesto que tiene reemplazando un trabajador. Y hace una proyección a los próximos 100 años para rebatir nuestra iniciativa cuando dentro de 100 años no sé quién va a estar trabajando. ¿Qué hombre va a haber detrás de un empleo cuando sabemos que si estamos en el 2024 con la plena entrada de la inteligencia artificial y ya tenemos la cuarta parte de empleo de trabajo eliminado, qué va a pasar dentro de 100 años? Lo que pasa es que no es concebible para ellos una seguridad social que no esté a la espalda de los trabajadores. Y no solamente la aumentaron al barrer con esta primera mentira, sino que desconociendo otras leyes que el propio Estado imponía, porque recordemos que en el 2008... la ley 18.395, además de crear la jubilación flexible porque las personas no llegaban a la cantidad de años suficientes para trabajar, donde se nos reconoce a las mujeres los años de trabajo por cada hijo, se crea algo muy interesante que son los subsidios por inactividad. ¿Y de qué habla este subsidio por inactividad? De que una persona cuando se queda sin trabajo a partir de los 57 años no tiene casi chances de volver a conseguir otro. Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea una ley para que atraviese, primero que nada, un año de subsidio por desempleo, a diferencia de los menores de 50, que tienen 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años no se consigue trabajo. Entonces, después de atravesar ese año, el Banco de Previsión Social les brinda, y la FAP también, un subsidio transitorio hasta los 60 años, que era anteriormente nuestra edad jubilatoria, porque el Estado entendió en 2008 que la persona no iba a tener con qué comer, ni pagar su alquiler, ni sobrevivir en los próximos 2 años hasta que el Estado le brindara la posibilidad de jubilarse. Estamos escuchando la intervención que realizó Natalí Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del comando de campaña por el plebiscito de la Seguridad Social, en un taller informativo que se hizo ayer en la tarde, para aportar elementos del plebiscito a la militancia de la campaña. Hacemos la pausa, estamos a 14 minutos de las 11 y seguimos repasando este material que tiene elementos muy importantes para seguir convenciendo gente en defensa de la seguridad. Ya estamos a 9 minutos de las 11 de la mañana, acompañándolos en esta mañana inhóspita realmente desde el punto de vista del tiempo, desde la radio. Vamos hasta las 12 y cuarto, como siempre, y seguimos repasando esta exposición que hizo en un taller informativo sobre la campaña por el sí al plebiscito de la Seguridad Social, Natalí Barbé, secretaria general de la ATSS e integrante del comando de la campaña, analizando los argumentos para conversar con la gente de lo que se propone en la papeleta del sí. La seguimos escuchando. En ese mismo país, de un día al otro, en la mañana nos levantamos y dijimos, bueno, ahora va a ser hasta los 65. Entonces, si como Estado asumo que a partir de los 57 años no voy a tener trabajo, estoy asumiendo que al aumentar la edad a los 65 años voy a hacer que durante esos 8 años la persona no tenga con qué vivir. El Instituto Nacional de Estadísticas, que no es de otro país, es de acá del Uruguay, muestra en sus tablas que a partir de los 60 años solo el 18% de los trabajadores mantiene el empleo. O sea que a partir de los 60 años hay un 80% de trabajadores que van a tener, quedarse sin ingresos, y de ese 18% solamente el 12% lo hace aportando la seguridad social. Entonces nos están diciendo que aumentaron la edad jubilatoria a 65 años para mantener un sistema de seguridad social, cuando lo que están haciendo es que solamente el 12% aporte. Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque por primera vez no nos pasa solamente a nosotros, como pobres sudacas, tercermundistas, sino que es algo que está pasando en todo el mundo, y ellos lo ponen como ejemplo. Están aumentando la edad jubilatoria a los 70 años. ¿Por qué están aumentando la edad jubilatoria a los 70 años? Porque la tecnología también demuestra que el ser humano es un ser humano mientras pueda producir. En el momento que deja de producir, es una carga para el Estado. Entonces, aunque se apunta aumentando la edad jubilatoria, y esta reforma lo marca totalmente, porque no nos olvidemos de algo muy importante. Se aumentó la edad jubilatoria a los 65 años, pero se marca que se revea cada 3. Entonces, dentro de 3 años, ya dentro de 2, porque ya tenemos un año de atravesar esta reforma, se va a rever si realmente es sustancioso que el 12% de los trabajadores aporte a la seguridad social, cuando, como decía Sergio, le vamos a traspasar muchísimo más dinero a las AFAP, o sea que vamos a tener un déficit más grande dentro de 3 años, no va a tener que ni siquiera reunirse la comisión de expertos, solo por decreto se va a poder aumentar nuevamente la jubilatoria, y la van a llevar a los 70. Porque la idea de los 70 no es que uno viva más, que tenga que aportar más, es desestimar el acceso a la jubilación. Que una persona, cuando ya no es productiva para los medios capitalistas, sea material de descarte y que se arregle como pueda. Si tuviste la suerte de tener un empleo que te pagara más de 256 mil pesos, seguramente vas a tener una AFAP, vas a ser uno de los 27 mil trabajadores que son los únicos que les sirve, que te va a dar una buena renta. Ahora, si sos un empleado como somos todos nosotros, seguramente vas a tener que esperar hasta los 70 viviendo del aire para que recién ahí aparezca un Estado que, según dice, nosotros queremos hacer una reforma asistencialista, y esta reforma lo que muestra es que el asistencialismo, el Estado se lo da a las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque, por lo que decíamos al principio, se formó con una comisión de expertos que decidió al barrer, porque no vio también las especificidades de cada trabajo, si realmente una persona podía continuar, si un obrero de la construcción, si una persona que maneja un ómnibus, si una limpiadora, millones de trabajos que se hacen en industria y comercio podían seguir trabajando, sino que fue asistencialista de las empresas, porque no se les pidió que aportaran absolutamente nada. Entonces, cuando hablan de asistencialismo en la seguridad social, también tenemos que contestarle eso a nuestro compañero. Nosotros no buscamos asistencialismo pidiendo que el Estado esté a los 60 años para brindar una jubilación o para que dé una pensión a la vejez o una pensión ante una discapacidad. El Estado hasta ahora ha sido asistencialista con los que más tienen. Todo lo demás lo pagamos nosotros. La jubilación a las 60 lo vamos a pagar nosotros, los trabajadores. Las pensiones a las personas que no es que no hayan estado trabajando, porque ojo con esto cuando se habla de la pensión a la vejez, que se da porque no hubo contribución a la seguridad social. Acá ningún uruguayo se puede dar el lujo de vivir toda su vida sin trabajar. Pero sí ha pasado que no han habido los contralores necesarios. Estoy hablando de los uruguayos pobres, ¿no? Hay gente que sí, obviamente, le llama a trabajar, a tener herencias y manejar empresas. Estoy hablando de los uruguayos comunes, que llegan, no tienen aportes y tienen que cobrar una pensión a la vejez, no es porque hayan estado en la casa disfrutando, es porque nadie aportó por ellos. Es porque trabajaron en lo que decimos en negro. Y sí, ahí hay una asistencia del Estado, se le da una pensión, pero el Estado somos nosotros. Esa pensión no la pagan las empresas, la se paga a través de los impuestos que pagamos todos los trabajadores. Entonces, por eso hay que definir bien claro el asistencialismo. El asistencialismo es lo que estamos haciendo con las empresas, porque los trabajadores estamos cubriendo exoneraciones a empresas multimillonarias. Ese es el asistencialismo en el Estado uruguayo. Nosotros queremos marcar en la Constitución, justamente, algo rígido, que también se nos acusa de rígido, sí tiene que ser rígido. Porque nosotros, al ver esa intención de aumentar cada vez más la edad jubilatoria para que la persona nunca acceda a una jubilación y trabaje toda su vida hasta que se deshaga, tenemos que dejarlo en la Constitución para que el día de mañana no venga cualquier intención de partido político y con mayoría parlamentaria vuelva a aumentar la edad jubilatoria. Y hablemos de lo que es rígido. Estamos escuchando muchos políticos hablando de la rigidez de marcar los 60 años en la Constitución, porque obviamente para un político que está viciado de poder es rígido no poder definir las políticas entre sus correligionarios por mayoría parlamentaria. Es rígido tener que preguntarle al pueblo, porque se olvidan que están representando al pueblo. Tan rígida es la Constitución que tenemos un plebiscito por allanamientos nocturnos que se definió en una semana y media. O sea que por mayoría parlamentaria, si el día de mañana necesitan cambiar la edad jubilatoria porque dicen que la sociedad avanza y nosotros lo estamos dejando rígido en la Constitución, pueden sacar un nuevo plebiscito por mayoría parlamentaria y consultarle a la población si quiere aumentar la edad jubilatoria. No hay una rigidez tal. También recordemos que nosotros antes de la ley 20.130 nos podíamos jubilar a los 65 si queríamos, pero se nos daba un porcentaje más alto por cada año que seguíamos. Nos jubilábamos a los 65 con un 55% del promedio que se nos hacía de jubilación. Hoy nos vamos a jubilar a los 65 con un 45%. Entonces, si el día de mañana este país necesita que la gente trabaje más, aunque esté los 60 años en la Constitución, pueden incentivar, como se hizo en su momento, a brindar porcentaje más alto para que la gente permanezca y tenga una ganancia por seguir trabajando más años. Otro tema con que hay que aclarar, porque hay muchas interpretaciones que se han hecho de diferentes corrientes políticas desde la papeleta, porque la papeleta, si se lee de todas, habla por sí misma. Creo que no tendría que dejar dudas, pero cuando uno tiene malas intenciones, la interpretación se puede dar también con malas intenciones. Han dicho que nosotros, al marcar la edad de 60 en la Constitución, vamos a matar a los viejos porque es casi como que mandarlos al geriátrico, porque imagínate que si con 60 años puedes seguir trabajando y yo lo retiro de la actividad. Es una mentira. Acá dice, el acceso al causal común jubilatorio a los 60 años, no habla de un retiro forzoso a los 60 años. Tampoco, como hemos escuchado otros también, otras corrientes políticas que dicen, van en contra de las jubilaciones flexibles, es una mentira también. Por eso se aclara causal común. Esto es causal común, las jubilaciones flexibles se llaman jubilaciones flexibles, que se dan cuando la persona tiene que seguir trabajando para completar los años que le falta de trabajo. Tampoco va contra las bonificaciones que existen hoy. ¿Por qué? Porque es la misma jubilación que existía antes del 2023. El causal común es lo mismo por lo que el obrero de la construcción se jubilaba, pero se le adelantaba unos años la jubilación, ese causal común, por la bonificación que tiene. Esto tampoco ataca a las bonificaciones. Por eso, les digo, es muy importante este taller que ustedes se lleven también las respuestas a esas malas intenciones de interpretación que han hecho de esta papeleta, obviamente los detractores, para generar este caos. Supuesto, estamos volviendo a algo que ya teníamos, causal común a los 60 años, todo lo demás va a existir. También esta enmienda lo que habla justamente es que ningún trabajador tenga pérdida ni menoscabo, como lo decía Sergio, no solamente por el tema de AFAP, porque casualmente, y para que vean la catástrofe que fue en realidad, no lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que esta reforma, como el aumentar la edad a los 65 años estadísticamente marca que la persona va a tener más dañado su cuerpo porque está extendiendo su actividad laboral, se entiende que va a haber un 25% más de jubilaciones por imposibilidad física. Bueno, aquí tenemos que cerrar otro tramo. Esto lo vamos a este material a prepararlo también para escucharlo en distintos espacios de la radio, puede ser en mañanas de radio, puede ser en la tarde y noche, porque nos parece un aporte importante también para la campaña. Pero ya estamos a las 11 de la mañana, tiempo de flash informativo como tenemos cada hora a la mañana de la 36, y venimos con otras notas y otros temas.